Bueno, Marce, ¿qué te deja el partido de hoy, la derrota del equipo? Un sabor amargo, como toda derrota. Tenemos que seguir trabajando, seguir confiando. Creo que a pesar de haber perdido de local un partido importante, tenemos que seguir trabajando y siendo positivos, mirando para adelante. ¿Qué sensación te deja esta derrota? Porque el otro día por ahí se perdió un partido que era ganable, o que Juventud por momentos fue por muchos puntos arriba, pero hoy jugaron mitad de partido cuesta arriba, con un resultado desfavorable. Sí. Nosotros no tenemos ningún partido ganable en los papeles. Nunca vamos a entrar sabiendo que vamos a ganar. Sí que le podemos dar pelea a cualquiera. Y después, bueno, dependemos de las buenas decisiones, de las buenas defensas, del sacrificio que hagamos como equipo para poder llevarnos los partidos. Y en ese momento donde ellos sacaron mucha diferencia, ¿cree que falló Juventud? ¿Que también hubo mérito de ellos? No, yo creo que ellos jugaron bien esos primeros minutos del tercer cuarto. Creo que ellos fueron contundentes, manejaron muy bien los ataques, nos complicaron con un pick and roll central que no lo teníamos en cuenta, y con la caída de Racio a la pintura, que no lo teníamos en los planes. Racio es un tirador que no lo puede dejar solo, no lo dejamos tirar, y recurrió al poste, que no es habitual en él. Nos lastimó y a partir de ahí hizo jugar a su equipo. ¿Qué tema ese, no? De los estudios que por ahí se hacen de los equipos, del famoso scouting que hay en el torneo provincial. Y bueno, me imagino que todos los equipos están atentos y bueno, en este caso hoy un jugador que sale con algo distinto que por ahí no lo habían visto en la semana, no sabían que iba a aparecer con eso. Sí, el scouting es importante, pero en este nivel no podés largar y dejar a nadie solo. Todos los equipos, todos los jugadores, o la mayoría de los jugadores, toman decisiones, y cuando son buenas decisiones tenemos muchas chances de convertir. Así que bueno, a seguir trabajando, a seguir entrenando duro, porque esto, si bien van 4 fechas, recién empieza. De todos modos, desde la actitud, el equipo respondió mucho, un buen ingreso de Bruno Bordón también ahí en el poste bajo. Los últimos minutos no pudieron tener a Valicenti. Sí, eso no, nunca hay un reproche para en cuanto a lo actitudinal del equipo. Siempre el que entra deja todo, siempre bien predispuesto, y bueno, creo que eso es lo que más se valora al equipo. Por eso también es que somos tan competitivos, creo, por ahí, porque no. Porque colectivamente somos muy fuertes y muy buenos compañeros. Creo que eso es lo que nos lleva a nosotros a tener todos los partidos parejos. Gracias por el tiempo, Marci. Gracias a vos, Martín.